Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Aprendamos del error de un rey. Segunda de Crónicas 32:24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Esta semana estaremos estudiando la gran oportunidad que tenemos a través de nuestra familia de influenciar positivamente a otras personas. ¿El hogar que usted conforma es un agente tóxico o es un agente purificador de la sociedad en la que vivimos? Miren lo que le pasó a Ezequías. Ezequías es un rey de Israel que Dios le envía a decir, se va a morir, prepárese porque se va a morir. Así que él se puso a llorar, rogó y rogó a Dios. Dios le hizo el milagro y lo sanó y no se murió. Le dijo con el profeta Isaías, le voy a dar 15 años más. Una vez hablamos de esto y llegamos a la siguiente conclusión. Era mejor que se hubiera muerto cuando Dios vio que era su tiempo. Tuvo durante esos años el hijo más perverso que gobernó Jerusalén, y durante esos años de vida vinieron unos embajadores de Babilonia a visitar a Jerusalén, admirados de la belleza, de la prosperidad y de las familias, del núcleo familiar de los de Jerusalén, los israelitas. Y preguntaron, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Por qué es una familia tan bonita? Y en lugar de dar gloria a Dios, les mostraron los tesoros de Israel. Años después vinieron los babilonios, los invadieron y los llevaron cautivos a raíz del gran problema de apostasía de otros reyes, especialmente del hijo de Ezequías. ¿Cuántas cosas debemos aprender hoy? Fue un error de Ezequías no aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que duelen, se nos muere gente, se enferman. La voluntad de Dios no es que Dios lo manda y lo envía como castigo a la gente. La voluntad de Dios es una pregunta que nosotros debemos hacerle, Señor. ¿Acepto o no acepto? ¿Voy por aquí o no voy por ahí? Porque nos falta mucho más tiempo para hablar con Él en el estudio de la Biblia y en la oración. Los hogares son para dar gloria a Dios con sus logros. Sus hijos triunfan, nos va bien económicamente, tenemos estabilidad en nuestras relaciones emocionales, pero eso debe servir para darle gloria a Dios, no para enaltecernos nosotros. El hogar es el espacio donde debemos albergar a Jesús y darlo a conocer a los demás. La función y las bendiciones que Dios le ha dado a cada hogar es para que cada familia se vuelva un espacio misionero y le ayude a otros. Esa es la función de un buen hogar. Un hogar bien dirigido, un hogar que ame a Dios. Esa es la razón de ser de lo que hemos estado estudiando durante todos estos días. Y usted debería pensar si estos dos meses y largos que hemos estado estudiando, usted en qué ha cambiado, su familia en qué ha mejorado. Porque no puede ser posible que todos los días usted escuche la palabra de Dios y oiga estos audios y los cambios no ocurran y los cambios no se den. Recuérdelo, Dios le dio a usted un hogar para que lo glorifique, para que lo honre. Así que cuide sus finanzas, cuide su esposa, su esposo, cuide sus hijos. Y que todos los logros que Dios le dé sean la oportunidad de honrar al Dios del cielo y no de enorgullecernos de lo que hemos hecho. Que Dios nos ayude, porque muchas cosas podemos perderlas, porque nos harían más mal que bien. Que Dios nos ilumine a tomar decisiones sabias en la vida y a usar nuestro hogar como un centro misionero. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.